de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Eso fue y nos dieron los motivos de Joaquín Sabina en su disco Esencial, el disco número 2. Del cual vamos a estar platicando en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. M, Ciudad de Piedra, dándote la bienvenida y esperando que llegues al final. Ya ahí más o menos creo que lo tengo muy bien estudiado eso. Como les mencionaba, esta es la continuación del disco, ahora sí que del programa anterior. Es un disco doble, que igual si no lo has escuchado... La clásica, ¿no? Te lo recomiendo que vayas a escucharlo. El primer disco. Apenas lo compré, no tiene mucho. Se me hizo un buen precio, entre 80 a 100 pesos creo que me costó. Me pareció un excelente precio para tener a Joaquín Sabina. Sin embargo, no tenían las dos canciones que a mí me gustan demasiado, que me gustan de a madres, que la primera ya hablé, que es la de Camas Vacías, y en esta ocasión voy a hablar de Donde Habita el Olvido. Y se me hace raro, la neta, es que no venga esa canción. Es muy conocida. Tal vez el año. Es que este güey tiene un chingo de canciones de a madres, pero bueno, ya estaré platicando. Espero que te guste y que llegues hasta el final. Y ya te dejo con dos rolas, que es Con la Frente Marchita. Digo tres, perdón. Con la Frente Marchita, Cuando Era Más Joven, y 19 Días y 500 Noches. Esas dos se me hacen chidas. La de Con la Frente Marchita y Cuando Era Más Joven. Me acuerdo cuando cumplí mis 30 y tantos años, me dediqué a mí mismo esas canciones. Creo que sí, ya no me acuerdo muy bien. Ay, pues ya pasaron los años de madres con mis. Pero bueno, ahí los dejo con esas tres rolas y regreso a platicar de la chida, ¿no? De la chula, que para mí la chula, la canción chula, ya ni sé lo que digo, homies. La chula, ¿no? Lo que para mí representa algo que me pasó. Que lo recuerdo chido, pero sin embargo duele, ¿no? Y es, pues ya les platicaré qué pedo. Bueno, pues ahí espero que te quedes. Ya, mejor vamos con esas rolas. Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel, y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió, desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta,

personas que conozco chido y pues dicen, y alguna u otra vez ha surgido, pues ha sido chido, ¿no? Pero también ha sido para mí muy doloroso, ¿no? O sea, como que en el sentido de que yo me llego a clavar muy rápido, ¿no? O sea, como que no sé, o sea, como que hubo un tiempo en que yo sí era muy, y sigo siendo, ¿verdad? Muy de estar con alguien, ¿no? Y cuando es el sexo, pues también me late, ¿no? O sea, como que darle cierta continuidad, y no es por, bueno, parte de que me late, ¿no? Y también parte por los sentimientos y lo que pueda pasar, ¿no? Sin compromisos, pero tener a alguien estable, ¿no? Que sea esa pareja que te diga, ¿no? ¿Sabes qué? Pues vamos a ver, ¿no? La neta, pues tengo tiempo y me gustaría echar unas chelas y de ahí pues nos vamos al hotel, ¿no? Pero no, no se me ha dado la vez que se me llegó a dar esta oportunidad o ese golpe de suerte. Pues fue muy chido, pero fue muy triste a la vez, ¿no? O sea, ahí es que neta que esa canción representa a las personas que han estado en esa situación, ¿no? O sea, es muy claro con lo que dice y muy claro con lo que yo pasé, ¿no? O sea, ese sentimiento yo lo viví, ¿no? Y lo he vivido tanto con esta persona que estoy hablando como con otra, ¿no? Que cuando quieres como que continuar, ¿no? Darle otro beso, abrazarla, o por qué no aventarse el último, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? O sea, como él dice, ya no es ayer, ¿no? Ya no es la noche, ya no son las cervezas, ya es la vida, ¿no? O sea, ya es la vida como tal, ya es la realidad. Pues como que he notado incluso hasta cierto arrepentimiento, ¿no? De esas parejas, como diciendo, verga. Como que muchos se critican, muchos memes, ¿no? Del cómic que se levanta pedo y termina con una gordita o termina con algo así, pues que es como que feo, ¿no? O sea, que decir, verga, lo que me pasó por andar de pedo, ¿no? Yo siento que esas personas, yo soy el meme, pero soy la parte fea, ¿no? Como que yo sí sentí mucho de esta persona, como diciendo, güey, no mames. O sea, yo me acuerdo que los fuimos a desayunar y así fue muy equis. Me acuerdo que traté de darle un beso y como que así ella como que no, güey, o sea, ya pasó. Como que déjalo, ya no toques lo que pasó. Para ti estuvo bonito, pero para mí fue como algo de arrepentimiento. Así yo lo noté. Y para mí fue muy triste, ¿no? O sea, como que querer, ¿no? Como que querer que siguiera, ¿no? Y eso me pasó también con otra morra, o sea, así. Al otro día era como, yo llegaba así con las pilas, ¿no? De, ah, qué onda, un beso. Quería darle un beso, ¿no? Sí. Y ella, no, como que comprende que lo que pasó fue una noche de copas, ¿eh? Lo que los dijimos fue por el momento, ¿no? Por estar teniendo relaciones, por el caldear bien cabrón. Pero ya ahorita ya no. Y han sido golpes bien dolorosos, ¿no? O sea, no tanto por ay, como sino por los sentimientos, ¿no? En que digo, así ya ahorita siendo como una cuestión de perspectiva. Neta que hubiera preferido, o sea, que estuvo bueno, o sea, cuestiones sexuales, cuestiones, pues, está chido, ¿no? O sea, nunca se va a negar a alguien tener relaciones con alguien que conoce, ¿no? Y que te llevas chido y que aparte está, tiene un buen ver, ¿no? O sea, ese pedo está chido, ¿no? Pero yo, haciendo esta como que recuento de los daños, yo diría que preferible que no, porque es, no sé qué tanto ellas o qué tanto se pueda como que sentir ese dolor, ¿no? Es el dolor en que el decir que Nas fue el desmadre, o sea, que no fue ni siquiera como una cuestión de, pues vamos a seguirla o vamos a crear tú y yo unos lazos afectivos a través del sexo, ¿no? A través de tener unas relaciones sexuales así chidas, ¿no? O sea, como que no, o sea, como que fue esa parte de la equivocación, ¿no? O sea, como que es culero, en serio, como que sentir parte que fue un error de copas o que fue la pasión de unas cuantas horas, ¿no? O sea, la neta yo no sé, como que en ese momento podría haber dicho, ¿no? Güey, a huevo, ¿no? Pero como que inocentemente, ¿no? Dentro de mí pensaba que podía continuar, ¿no? Tanto con esta persona, con estas dos personas, o tener esta racha, ¿no? Decir, ah, güey, pues sí, ¿no? pero me doy cuenta que a veces es el puto alcohol, el desmadre, ¿no? Como que no hay una continuidad, ¿no? O sea, como que esa cuestión de no sentirte deseado por el simplemente hecho de del deseo, que no involucre el alcohol, que no involucre la oportunidad, que no involucre el despecho, ¿no? Está erizo, ¿no? Estar de este lado, ¿no? Ser el otro meme, ser el meme, pero el meme culero, ¿no? El de decir, güey, me levanté con este carnal y pues estaba peda, ¿no? O no sé, güey, me ganó el alcohol, me ganó el desmadre, como que no hay así. Ah, y es que todo lo que dice esta canción, pues yo lo he vivido, ¿no? O sea, yo lo he vivido como tal, queriendo, ¿no? Queriendo continuar, ¿no? Y pues dice, y así prácticamente alguien sí me dijo, ¿sabes qué, güey? Ya no hablemos de eso, güey. Eso se quedó en el pasado. Sigamos así la amistad. Y así fue muy triste, ¿no? Porque rompe, ¿no? O sea, rompe la esperanza de alguien, ¿no? O sea, sé que puedes decir, bueno, pues ya valió verga. Ya cogimos, tuvimos sexo y ya. Chido, ¿no? Pero pues esa simplicidad, ¿no? De decir, güey, ya valió verga, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y no de loro, me refiero al hecho de una formar una adicción o seguir con nada más el hecho de coger por coger y tener sexo por tener sexo, ¿no? Sino el hecho de formar unos lazos chidos, ¿no? A través de la sexualidad, ¿no? A través de, pues vamos a coger, güey, porque nos gustó a los dos, porque me latió tu forma de estar en la cama, ¿no? Me latió, güey. Pero no me latices como pareja, sino como un valedor sexual, ¿no? Y pues no se da, ¿no? O sea, es más triste. Y sobre todo para alguien que pues, luego sí se encaja mucho en la cuestión de los sentimientos, ¿no? O sea, como que si de por sí uno es inseguro, ¿no? Uno es inseguro, siempre se pone trabas y luego pasa esto. Está culero, ¿no? Y pues es eso, la neta es que está bien culero estar del otro lado, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede dañar esas relaciones? A lo mejor podría ponerme en un papel de decir, no, me vale verga, ¿no? Pero con que coja una vez y ya chinguen a su madre, no los vuelvo a ver. Pues está bien erizo eso, ¿no? Esa manera de pensar, al menos para mí, está bien erizo esa manera de pensar. Que pues, ya digo, no, está, o sea, está chido como que pues, de vez en cuando, ¿no? Pero también formar esos lazos, ¿no? De decir, ah, entonces nada más fue una vez. E igual yo, ¿no? O sea, podría hacerlo. Pedarme y tener relaciones con alguien y decir, ya sabes que a la verga. Nada más fue una vez, olvídate de mí. Pues está erizo, porque yo no es que diga, ay, no lo podría hacer o no lo he hecho. Porque realmente, a ver, ahorita yo que me ponga a pensar así, de que nada más haya tenido y que me haya ocultado y que diga, ay, güey, ya. ¿Sabes qué? Pues lo nuestro fue un error, ¿no, güey? La neta. Pues no, güey. La neta es que yo recuerde que haya tenido nada más sexo y que ya no le haya hablado a partir de pues, lo que quería. Pues no. Y es que no es que diga que seas una excelente persona. Soy una persona llena de mierda como todos los demás. Pinche charlatán también de mierda, ¿no? O sea, pero no, chales, qué culero. Ah, no, pues qué culero y qué chido. No, pues más chido, ¿no? No sé, la neta es que fíjense que yo pensé que este bloque, cuando le estaba, no escribo nada, todo va saliendo así, creo que se llega a ver, ¿no? Que estoy diciendo todo como me sale de mi pinche hocico, ¿no? Así todo bien culero, todo maltrecho, todo mal hablado. Yo suponía que iba a sentirme muy triste, ¿no? O sea, pues obvio, sí me siento culero, ¿no? Siento triste porque pues, no es agradable el que te vean así, ¿no? El que nada más seas una noche y pues a la verga jamás te me acerques, mantente 20 metros de distancia, güey, comprende que me ganó el alcohol, cabrón, y ya. Está culero, ¿no? Es muy culero eso. Pero pues también, ¿no? Como que es más, pues no sé, es como que pensé que iba a sentirme más mierda, ¿no? Decir, güey, pues que como que ya digo, pues ya está uno pinche feo, ¿no? Y pues, prefiero, la neta, como que ahorita sigo pensando y estoy en lo mismo, prefiero pues a veces no tener ese tipo de sexo con una valedora, con alguien, que al otro no quiera ni siquiera hablar de ese pedo, o que diga, ¿sabes qué, güey? No mames, no, confundas las cosas, carnal. Fue una noche loca y ya, punto, a la verga cada quien, ¿no? O sea, Pues, no sé, a lo mejor es mío y también debería de entender que pues es son las cartas con las que me tocó jugar, ¿no? Este juego de mesa llamado fucking life, ¿no? A la verga. Y pues ya, neta no me siento tan mal como lo pensaba. Pensé que iba a estar así bien triste, que iba a llorar. Y pues nada, neta incluso hasta ahorita me da un poco de risa en que con lo del meme que se me ocurrió, ¿no? Dice, chale, es que sí soy ese meme, ¿no? El de que verga, ¿qué acabo de hacer? ¿Con qué güey me acabo de levantar, homie? O sea, es algo gracioso, ¿no? Ah, ahorita que lo recuerdo, sí, creo que sí. No, porque siempre dije que lo que está culero. Ya mejor me callo y vamos a escuchar la canción de donde habita el olvido. Ya ni sé. Creo que ahora ya no estoy tan feliz. Creo que estoy. Ya me estoy bajoneando. Ah. Cuando se despertó, no recordaba nada de la noche anterior, demasiadas cervezas. Dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana y un insolente sol como un ladrón entró por la ventana. El día que llegó tenía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir, y se fue sin decir llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el trajín de la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido. La pupila archivo, un semáforo rojo, una mochila, un Peugeot y aquellos ojos miopes. Y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro del corazón. Y esta racha de amor sin apetito, los pesos que perdí por no saber de ti, te necesito. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la... Pues bueno, Barrio Chulo, llegamos al final del disco doble. Dos programas dedicados a lo esencial de Joaquín Sabina, que no tenía las canciones que tanto me gustaban. Y hice un poquito de trampa, ¿no? Las descargué y las agregué. Que creo que es lo que deberían de hacer. Agregar esas rolas, hacer otro esencial y agregar Juntas Camas Vacías y Donde Habita el Olvido. Espero que les haya gustado estos dos programas. Los hice, pues ya saben, pensando en compartir, pensando en difundir lo que es las ideas NAS, narrativas audiovisuales salvajes, más bien. Ya, creo que sí son ideas, ¿no? O bueno, ese proyecto que traigo de sinantena.com, que poco a poco me ha dado algunas victorias. O sea, la victoria esencial es de que existe y que lo estoy sosteniendo. Hay con pincitas y todo, pero lo estoy sosteniendo y lo estoy nutriendo cada día, ¿no? Y nutriendo de lo que yo quiero, ¿no? O sea, no estoy comprometiéndome con nadie, ni con ninguna plataforma, con nada, ¿no? Lo estoy como lo inicié.